Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias patrimonio de la humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Aves sin nido, de Clorinda Mato de Torna. Clorinda Mato Usandivaras nació en el interior del Cusco en 1852 y murió 57 años después en Buenos Aires. Creció en la hacienda de sus padres, conoció de cerca la vida de los indios y aprendió el quechua desde niña. Quiso estudiar una carrera, pero los prejuicios de su familia se lo impidieron. A los 19 años se casó con el médico y hacendado inglés Joseph Turner y se fue a vivir con él al pueblecito andino de Tinta. Con gran ahínco y a base de lecturas, se convirtió en una mujer instruida. Desde muy joven empezó a escribir artículos recogiendo tradiciones y leyendas a la manera de don Ricardo Palma, su maestro y mentor. Escribió un drama histórico, Imazumac o El secreto de los Incas, y en 1886 publicó la primera y la más famosa de sus tres novelas, Aves sin nido, que le mereció elogios de los sectores liberales y progresistas y el odio de los conservadores y principalmente de la Iglesia, a la que tanto en esta novela como en las otras dos y en sus ensayos criticó de manera despiadada como cómplice de la explotación de los indígenas y responsable del oscurantismo y las supersticiones que mantenían en la ignorancia y el atraso a la sociedad peruana. Aves sin nido es la primera novela indigenista de América Latina. Por una parte, hay en ella una descripción amorosa y lírica del paisaje andino, bravío, sin domesticar y testigo de las grandezas del pasado prehispánico. Y de otra, una denuncia fiera de los abusos y crímenes que cometen los latifundistas, las autoridades políticas y los párrocos contra las familias campesinas que languidecen en el desamparo y la pobreza. Clorinda Mato de Turner no defendía una ideología. Su rechazo de la injusticia es moral más que político, y su novela quiere ser una parábola ejemplar que ilustre el triunfo del mal sobre el bien en las alturas andinas. Ocurre en Quillac, un pueblo ficticio, donde llega un matrimonio criollo, Lucía y Fernando Marín, la perspectiva desde la cual se observan y juzgan las intrigas, violencias y miserias que vive la comunidad. La influencia del tremendismo naturalista es visible en esta historia, donde además de atropellos políticos, saqueos e injusticias, hay raptos, violaciones e incestos. Clorinda Mato de Turner defendió el gobierno del general Andrés Avelino Cáceres, y cuando los pirolistas, sus rivales, entraron a Lima, los sectores clericales provocaron una sonada popular que asaltó su casa, la destrozó y quemó toda su biblioteca. Clorinda Mato debió partir al exilio en Argentina, donde murió algunos años después. Y ahora escuchemos Aves sin nido, de Clorinda Mato de Turner. Un cielo sin nubes alumbra el pueblo de Quillac. El sol recién se ha levantado de su tenebroso lecho. Cerca de la plaza, una hermosa joven de tez cobriza se acerca a una casita blanca. En la puerta se ve a una joven graciosamente vestida con una bata de color plomo. Es la señora Lucía, quien se ha establecido temporalmente en ese pueblo con su esposo don Fernando Marín, gerente y accionista de una compañía minera cercana. Buenos días, señora. Buenos días, niñay. Buenos días. En nombre de la Virgen, señora Hacha, vengo a rogarte que pares a una familia desgraciada. Hoy será la visita del reparto. Tenemos que entregar nuestra cebada y no tenemos cómo. ¿A quién tienen que entregarle? Al cacique, señora Hacha. Y no podemos escondernos, porque además de cárcel, a mi esposo le pondrían una multa de 8 reales. Y nosotros no tenemos plata, niña. Tranquila, hija. Sin que sepa mi esposo, vengo a implorar tu socorro por la Virgen, señora Hacha. Lucía sintió que una fuerte simpatía brotaba en su corazón. ¿Y quién eres tú? Soy Marcela Niñay, la mujer del Juan Yupanqui. Soy madre de dos muchachitas también. Lucía le puso la mano sobre el hombro con dulzura. Siéntate, Marcela, y háblame con calma. Marcela, llena de esperanza, se sentó en el poyo de la entrada de la casita blanca. Los comerciantes se lo quedan todo, señor Hacha. Nos pagan adelantado por la lana de las alpacas, pero pagan muy poco y ellos ganan hasta 5 veces lo que nos dan. ¡Pero qué usura! ¡Eso es inconcebible! Ay, Niñay, recién has llegado tú. No sabes los martirios que pasamos con el cobrador, el cacique y el taita cura. Habrá remedio, Marcela. Te lo prometo. ¿Qué es lo más urgente para hoy? Que debemos 120 soles, dicen. Y mi Juancito prometió reuniríamos en el año dinero para pagar, pero no ha sido posible. Encima se murió mi suegra para Navidad. El taita cura se cobró el entierro y los rezos con nuestra cosecha de papas. Ahora tengo que entrar de mita a la casa del taita cura, dejando mi choza y mis hijas. Y quién sabe la suerte que a mí me espera, Niñay. Porque las mujeres que entran de mita salen mirando al suelo. Pasó largo rato narrándole sus penurias a Lucía, quien la escuchaba atónita, llenándose poco a poco de rabia e indignación. Basta, no digas más. Hoy mismo hablaré con el gobernador y con el cura. Gracias, Niñay. Anda ahora a cuidar de tus hijitas. Y cuando vuelva tu Juan, cuéntale que has hablado conmigo y tranquilízalo. Para alguien que es infeliz, una sola palabra de bondad es como un rayo de sol que le devuelve la vida a los miembros entumecidos por el hielo de la desgracia. Eso fue lo que sintió Marcela cuando se marchó satisfecha en busca de su marido. Como su esposo estaba en la mina, Lucía decidió hablar directamente con el cura y el gobernador. Les dirigió un recado solicitándoles una visita. Esa misma tarde se aparecieron en su casa. Reverendo padre, señor gobernador, en nombre de Jesucristo, que nos mandó dar todo a los pobres, yo les pido que den por terminada esa deuda que pesa sobre la familia de Juan Yupanqui. El cura Pascual Vargas sonrió maliciosamente. Era un hombre pequeño de color oscuro que recordaba a un nido de serpientes lujuriosas listas a despertar al sonido de la voz de una mujer. Señora mía, todas esas son palabras bonitas, pero válgame Dios, ¿quién vive sin rentas? Si no cobráramos así, los curas nos moriríamos de hambre. El gobernador, don Sebastián Pancorbo, miraba indignado a la señora Lucía. Sepa usted, señora, que la costumbre es ley y que nadie tiene por qué venir a sacarnos de nuestras costumbres ancestrales. Caballeros, la caridad también es ley. Es la ley del corazón y de Dios. Un momentito. Sobre lo que es la ley de Dios, déjeme opinar a mí, señora Lucía. Lucía entendió cuál era el fondo moral de aquellos hombres y se dio cuenta de que nada podía esperar de ellos. Triste realidad, señores. Veo que en estas comarcas se ha extinguido el sentimiento de humanidad. Los dos potentados de Quillac se marcharon sin despedirse. Vaya con las pretensiones de estos forasteros. Debemos poner remedio a esas malas enseñanzas, padre. Se trata de nuestras costumbres y hay que protegerlas. Más tarde, Marcela Yupanqui le contó a su esposo su entrevista con doña Lucía. ¿Seguro que nos quiere ayudar? Yo he visto la cara de la Virgen, Juanacho, y lo mismito he visto en la cara de la señora Lucía. Juan se convenció de la bondad de la patrona y Marcela regresó a la mañana siguiente a la casita blanca. Esta vez, allí estaba también don Fernando. Marcela, ¿cuánta plata necesitan ustedes para pagar y vivir en paz? Ay, señor, ni contarla puedo de tanta que es. Si supieras cuánto es, quizás podríamos hacer algo. En eso llegó Juan, el marido de Marcela, sudoroso y muy asustado, y se arrojó a los pies de Lucía sin siquiera saludar. Mi hija, mi hijita, Niñay, la menorcita. ¡Dios mío, no! ¡El cobrador se la ha robado! ¡Mi Rosalía! ¡Se la llevó! ¡Mi hijita! ¡No puede ser! ¡Se la llevó como pago, dijo! ¡Misericordia, señora! ¡Se la llevó para cobrarse la lágrima! ¡Cálmense, por favor! Tranquilos, le llevarán la plata y todo quedará en paz. ¿Sabes dónde se habrá llevado tu hija? Sí, señor, seguro donde el gobernador ha ido. Vamos entonces. Marcela, ¿cuánto le debes al cura? Por el entierro de mi suegra, 40 soles debo, niñay. Toma, aquí hay 50. Págale. Si te pregunta, dile que un cristiano te ha ayudado en nombre de Dios. Gracias, mamá. No le digas más. Gracias, niña. Ve nomás, Marcela. Ve con Dios. Marcela, temblorosa, se fue casi llorando a casa del cura. Mientras tanto, don Fernando y Juan iban a casa del gobernador. A la entrada estaba una chiquilla de 4 años. Al ver a Juan, la pequeña se abalanzó sobre él. Ya, hijita. El señor nos va a ayudar para que te regreses a la casa con nosotros. Don Fernando, qué gusto. Pase, pase usted. Tome asiento. Gracias. Don Sebastián, es mi deber solicitarle que le devuelva a esa niña a su padre. Señor, traer a su hijita aquí es solo un ardid necesario para que pague los quintales de alpacho que está debiendo. Juan me asegura que esa deuda viene de unos 10 soles apenas, que a la fuerza le dejaron el año pasado como pago adelantado por su vellón de este año. ¿Y ahora quieren que entregue vellón por valor de 120 soles, señor? Ese pago es costumbre ancestral y comercio lícito, señor. Será ancestral, pero no es lícito ni menos justo, señor. Acépteme un consejo, don Fernando. No apoye a los indios. Nunca. Y con esto creo que hemos terminado. Un momento. Quisiera ofrecerle una garantía. ¿Garantía suya en dinero? Sí. Entonces, perfecto, don Fernando. Usted firma una garantía y se lleva a la niñita nomás. Mientras esto sucedía, Marcela estaba ya en casa del cura. ¿Has venido a quedarte para hacer la mita, hija? Vengo más bien a pagar los 40 soles del entierro de mi suegra, Taitacura. ¿Quién durmió anoche en tu casa, hija? Nadie, Taitacura. Mi alma está limpia. ¿Y de dónde has sacado la plata entonces? Un buen cristiano me ha prestado, Taitacura. ¿Un cristiano? ¿No ves? No voy a aceptarte esa plata, hijita. Porque es plata mala vida. No, es que la señora Lucía me ha prestado y aquí tiene 50, Taita. Deme usted mi vuelto para retirarme. ¿Vuelto? ¿Qué vuelto? No tengo. Otro día te daré. Fernando entró en su casa acompañado de Juan y su hijita Rosalía. Minutos después llegó Marcela, Rosalía, acompañada por su otra hija Margarita. Dios mío, gracias. Luego de saludarse todos, Juan se arrodilló ante don Fernando. No, no, por favor. Le juro, señor, entregarles toda mi fuerza y mi vida a ustedes, protectores nuestros. Gracias, Juan. Pero, ¿esta niña es tu otra hija? Es Margarita, la mayorcita. Lucía, ¿te has fijado en la belleza tan particular de esta criatura? Preciosa. Quiero que sea nuestra ahijada, Fernando. Marcela abrazó a su hija emocionada. Bendita sea la señora Lucía. Bendita sea. Gracias. Gracias. Gracias. Esa noche, el cura Pascual se reunió con el gobernador y con Benítez, un funcionario importante. Creo que hace falta detenerlo. Se me ha humillado haciéndome aceptar ese dinero que me debía el Juan Yupanqui. Esto mismo ha pasado hoy conmigo, señor cura. Esa familia se puede volver peligrosa. Nada de medias tintas, señores. Hay que dejarlo sin salida y terminar este problema para siempre. ¿Terminarlos? ¿Dice usted para siempre? Algo así estoy queriendo decir. Sí, señor. Algo por ese estilo. Isidro Champi, el campanero, se la pasa pensando que van a atacar la iglesia. Está listo día y noche para tocar arrebato anunciando un robo sacrílego. ¿Qué pasaría si él toca y resulta que los asaltantes se refugian donde don Fernando? Creo que pensarían que los Marín son cómplices. Entonces irían a buscar justicia, a acabar con ellos, con sus propias manos. Porque el pueblo exaltado no razona, oiga usted. No razona, pues. Pero nosotros... nosotros sí. Una noche, después de una larga espera, doña Petronila, la esposa del gobernador Pancorbo, se encontró estrechando en sus brazos a su querido hijo Manuel. Dios mío, hijo, ha sido tanto. Este joven tenía 20 años y el semblante dulce. Pero hoy estoy aquí, mamá, a tu lado. Unos días después, don Fernando y Lucía fueron a conocerlo. ¿Ha elegido usted profesión, Manuel? Sí, señor Marín. Estudio segundo año de Derecho. Le felicito. La jurisprudencia es para personas inteligentes. Cualquier profesión lo es cuando se la encara con voluntad y cariño, señor. ¿Qué fue eso? Fue un arma de fuego. Dios mío, mejor vámonos, Fernando, antes de que oscurezca. Acompáñalos, Manuel, y cierra bien las puertas. Manuel escoltó a la pareja hasta su casa. Mire usted que al volver aquí, Jack, creí que moriría del aburrimiento. Pero el pueblo está embellecido por la presencia de usted y de su esposo. Muchas gracias, caballero. Bueno, ya llegamos. Los dejo tranquilos en casa. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Esa noche, Lucía y don Fernando cerraron todas las puertas y ventanas y se fueron a dormir. Pero el espíritu del bien que nunca duerme hizo que el sueño diera paso al presentimiento. Y de pronto, como el granizo que las negras nubes arrojan en medio de celajes eléctricos, comenzó a llover piedra y bala sobre el indefenso hogar de don Fernando. ¡Fernando! ¡Levántate! El pueblo estaba atacando la casa de don Fernando y Lucía. Mil sombras cruzaban en diferentes direcciones. El motín era aterrador. Lucía y don Fernando estuvieron vestidos casi de inmediato. ¡Dios mío! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Deprisa! Tenían que huir cuanto antes. Don Fernando tomó un rifle de caza para defenderse, pero Lucía se interpuso. ¡No, Fernando, no! ¡Vámonos, vámonos! ¿Por dónde? ¿A dónde? ¡Están por todos lados! Afuera, entre la gente enardecida, aparecieron los Yupanqui. Habían acudido a defender a sus benefactores. ¡No ataquen más! ¡Aquí no hay ladrones! ¡Aquí no hay, no los hay! ¡Ustedes son los criminales! ¡Son unos asesinos! ¡Matando a su propia gente! ¡Disparando sin saber a quién van a matar! ¡Muera, muera! Al primer balazo, Manuel había corrido a casa de sus amigos. ¡No hay ladrones acá! ¡Acá no hay ladrones! ¡En ninguna parte hay ladrones! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Paren, paren! ¡No hay ladrones! ¡Paren! ¡Vamos! La gente se diseminó en distintas direcciones, pero la entrada de la casa de don Fernando estaba totalmente destrozada. Manuel, con un farol en la mano, reconoció a su madre, doña Petronila, que venía caminando hacia él. Madre, ¿estás aquí? Sí, hijo. Aquí, a tu lado. Doña Petronila ayudó a Manuel a reconocer a los muertos y heridos. Han matado a mi marido. Por gusto lo han matado. Marcela tenía una herida de bala en el hombro que arrojaba un chorro de sangre. ¡Ayuda! ¡Cárguenla! ¡Cárguenla! ¡Ayúdenla, por favor! ¡Aquí hay una mujer herida! Dos hombres levantaron a Marcela. ¡Ay, no! ¡Déjeme aquí! ¡Déjeme con mi buen Nacho! ¡Déjeme! Mamá, voy a ver dentro de la casa. Con permiso. ¿Están bien? Fuimos a refugiarnos detrás de unos cercos de piedra y desde ahí hemos visto casi todo. Fue una atrocidad. Han disparado a dos buenas personas que vinieron a ayudarnos, a Juan y a Marcela. Pobre gente. Dicen que los indios son ingratos, pero Juan Yupanqui ha muerto por gratitud. La raza peruana es recta y noble. Otra cosa es que la calaña de los poderosos la consideren hecha de bestias productoras. Pobre Marcela. Tengo que ayudarla, a ella y a sus hijas. Son palomitas que se han quedado sin nido. Creo que lo encontrarán en esta casa. Y castigaremos a los culpables, señor. Manuel no tuvo ni una hora de descanso a partir de entonces, investigando qué era lo que en realidad había pasado. Llegaron al pueblo autoridades de la capital de la provincia. Don Fernando logró que dos fiscales y dos jueces fueran nombrados para investigar y juzgar el caso. Y una noche, Manuel se animó por fin a entrar a la habitación de su padre, el gobernador Pancorbo. Vengo a hablar seriamente con usted sobre lo ocurrido en casa de los Marín. No puedo quedarme con los brazos cruzados escuchando que lo acusan a usted. ¿A mí? ¿De qué? De tramar y dirigir todo aquello, junto con el cura Pascual y Benítez. ¿Lo admite usted? Dígalo. Tengo pruebas, señor. Tengo evidencias. Nos han vendido. Esos indios nos han vendido. Yo puedo ponerlo a usted a salvo, señor. Pero a cambio de... ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué cosa has ideado, hijo? Que usted deje la gobernación, señor. Ahora mismo. ¿Qué dices? Antes de que lo destituyan. Usted ha sido llevado por la corriente, don Sebastián. Ha seguido los planes malvados del cura y de Benítez. Cierto. Cierto. Gracias, hijo mío. Gracias. No tiene por qué agradecerme. Desde niño usted me ha tratado como si fuera mi padre y todos me creen su hijo. Pero esto lo hago primero por amor a mi madre y luego por gratitud hacia usted. El gobernador abrazó a Manuel emocionado. Está bien, hijo. Está bien. En casa de Lucía, Marcela agonizaba. Iñay, voy a morirme, Iñay. Pero mis hijitas, mis hijitas. Marcela, si acaso te ha llegado tu hora, vete tranquila. Tus hijas no se quedarán solas. Están aquí. Esta es su casa. Y yo seré su madre. Dios te pague tanta caridad, Iñay. Pero tengo que decirte un secreto para que se pierda en tu corazón hasta que sea su hora de decirlo. Dímelo. Entonces, Marcela, aplicando sus labios casi helados a los oídos de Lucía, murmuró frases que por varias veces le hicieron fijar los ojos con asombro en la moribunda. Pero no puedes decirlo. Prometes, niña. Prometes nunca decirlo si no es su hora. Te lo juro, Marcela. Por Cristo, mi Señor. Buenas tardes, señoras. Era el cura Pascual, que venía a confesar a la moribunda. Buenas tardes, padre. Lucía lo saludó con frialdad y salió. Con permiso. El párroco escuchó las confidencias sacramentales de Marcela en el lecho, mientras que su hija Margarita, a unos metros de su madre, comprendía el porqué de la presencia del sacerdote y sus ojos se enrojecían con el llanto. Un momento más tarde, llegó Manuel con el gobernador Pancorbo y entraron a la casa y pudieron escuchar la voz de Margarita llorando y la voz de Lucía. cumpla la voluntad de Dios. Marcela había muerto. Todos se acercaron al lecho de la mártir. Lucía cubrió con un pañuelo blanco su rostro. Margarita tomaba fuertemente una de sus manos. De pronto, Manuel, mirando a Margarita, sintió agolparse en su corazón toda la sangre de sus venas. Y en medio de ese momento trágico, junto al lecho de muerte de su madre, sin siquiera saber cómo, nació el amor de Manuel por Margarita. Entonces, el cura Pascual se arrodilló junto al lecho de la difunta. ¡Hermanos! ¡Hijos y hermanos! ¡Escúchenme, les ruego! El cura Pascual estaba en medio de la habitación, con lágrimas en los ojos, los brazos en alto y casi gritando. ¡Pedidme a un pecador en la tierra! ¡Hijos míos! ¡Perdón! ¡Perdón! Yo prometo aquí, frente a las reliquias de una mártir, que para este pecador... Estupefactos, todos miraban al cura Pascual, creyendo que había enloquecido. ¡Hubiera sido un buen sacerdote! ¡Sí, hubiera sido un buen sacerdote! ¡Si hubiera podido contenerme! ¡Porque yo amaba a Dios! ¡Pero ya solo soy un mal padre de hijos que no han de conocerme a mí ni quererme! ¡Y estaré en el recuerdo de mujeres que nunca me han amado! ¡Y seré un ejemplo triste, triste para mis feligreses que... Como si tuviera que cumplirse la poderosa justicia divina, el cura Pascual cayó al suelo. Dios, acudieron a tocarlo, padre, reanimarlo, padre. Pero todo fue inútil. ¡Padre! Estaba muerto. Manuel fue a abrazar a Margarita, que lloraba en silencio en un rincón. Margarita, ese es tu nombre, ¿verdad? Don Fernando me ha hablado mucho de ti. No llores. No llores. Me llamo Manuel. Vamos. Vamos, tranquila. A partir de ahora, Lucía será tu madre. Y yo seré tu hermano. Una lágrima resbaló por el rostro del joven al sentir que un altar de adoración por la bella y tierna Margarita se había levantado en su alma. Un altar adornado con los lirios virginales del primer amor. El juicio para descubrir a los culpables del asalto procedía con lentitud. A Manuel le preocupaba que el nombre de su padre, pese a que había renunciado a su cargo, pudiera ser relacionado con el crimen. El nuevo gobernador de Quillac se reunió con Benítez. Ustedes han sido mal aconsejados. Esas cosas no se hacen así. La culpa solamente la tiene el bribón del campanero, doctor. Sin su ocurrencia de tocar las campanas, no habría pasado nada. Y hasta ahora no se toma ninguna medida contra ese indio. Y solo personas respetables están siendo comprometidas. ¿Y quién es el campanero? Isidro Champi. Tiene bastantes ganados, gobernador. Ahora mismo ordene usted la captura de Isidro Champi, entonces. Poco después, don Fernando se enteró del encarcelamiento del campanero Champi. Es contra el débil, el indefenso, que caerá la cuchilla preparada para los culpables. Ese mismo día, don Fernando se enteró también de que su esposa Lucía esperaba familia. Preocupado acerca del porvenir que le aguardaba en Quillac, don Fernando tomó una decisión. Lucía, vas a ser madre. Y no quiero que nuestra nueva dicha nazca aquí. En 20 días partimos a Lima. a Lima. Y Margarita. Y Rosalía. Irán con nosotros. Allá las colocaremos en el colegio más adecuado para formar esposas y madres. Manuel, enterado de la resolución de don Fernando, pasó la noche en vela. Ellos se irán. Y yo iré a encontrarlos. Abriré mi corazón ante don Fernando. Pediré la mano de Margarita. Y una vez aceptado, fijado un plazo, acabaré mi carrera. Pero si me juzgan como hijo del asesino de su padre y de su madre, tendré que confiarles el secreto de mi nacimiento. Tendré que confesarles que no soy hijo del asesino. Al día siguiente, Manuel entró en la sala de los Marín, donde encontró a Margarita. Qué solita y hermosa te encuentro, Margarita. Manuel. Margarita, es la primera vez que voy a hablarte sin testigos. Va, Manuel, qué extraño vienes. Manuel acariciaba la diminuta mano de Margarita, que se perdía entre las suyas. Margarita, yo te amo. Quiero ser tu esposo. ¿Mi esposo? Margarita sintió una corriente desconocida. Sus pómulos se tiñeron de rojo y salió corriendo de la habitación. Manuel se quedó mirando hacia donde ella había desaparecido con el alma robada. Esa noche, Lucía le contó a su ahijada su decisión de partir a Lima. ¡Ay, qué gloria, madrina! ¿Pero Manuel también irá? No, Margarita. Manuel no irá. Él tiene sus padres aquí. Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas. Lucía tomó a la niña de ambas manos, sentándola a su lado. ¿Por qué lloras, hija? Hijita, ese joven ha impresionado tu corazón, ¿no es así? Madrina, es que Manuel es tan bueno. Es verdad, pero tú sabes quién es él. Solo sé que él es bueno, mamá. Se dice que su padre quiso matarnos. Y por eso levantó a los campesinos. Su padre sacrificó a tus padres. Tú no puedes querer al hijo de ese hombre. Pobre Manuel. Pero tú no puedes quererlo, Margarita. No puedes. Entretanto, Isidro el campanero, que estaba en la cárcel, tuvo una visita de su esposa. Isidro, ¿dónde te veo? Tus manos y las mías están limpias de robo y de muerte. Paciencia, Martina. Guarda tus lágrimas y ruega a la Virgen. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Por qué no me los traes? ¡Que los traiga! Jesús, ¿para qué? Basta con que tú y yo conozcamos la cárcel. Les digo que estás de viaje. Miguel calla y se agacha, porque ya le entiende y no lo puedo engañar. En fin, he ido a ver a nuestro compadre Benítez y él dice que prontito te saca libre. ¿Qué cosa le has pagado? Te habrá pedido plata, ¿no? Isidro, no te enojes. Habla, ¿qué le pagaste? Le he dado lo que me ha pedido, porque soy tu compañera y debo salvarte, aunque sea a costa de mi vida. No te enojes, Taita. Le he dado las 4 vaquitas. ¿Las 4? Él quería que le diese las 4, porque dice que una es para el gobernador, una para el subprefecto, otra para el juez y la otra para nuestro compadre Benítez mismo. El indio inclinó la cabeza. Poco después, ella salió de la cárcel enjugando lágrimas. Mientras tanto, Benítez se reunía con el nuevo gobernador. Pero ahora no conviene que salga el campanero. Lo demoraremos unos 2 meses más y después la sentencia hablará. ¿Cuándo hacen el embargo? No podemos hacerlo dentro de 2 días. Con eso sacamos cuando menos otras... 4 vaquitas. Y con eso estrenamos ropa y caballo para la fiesta del pueblo. ¿Sabes que el tal don Fernando está tratando de ayudar al campanero? Sí, y también el hijo de don Sebastián está en esos correteos. Ah, no entiendo lo que quiere ese pedante. ¿Qué haremos? Expediente, gobernador, y no habrá quien me encuentre, ni quien encuentre el expediente tampoco. Lo que había hecho don Fernando era escribirle una carta al subprefecto. Influencia para sacar de la cárcel a Isidro Champi, campanero de este pueblo, a quien han apresado los verdaderos culpables del asalto realizado a mi hogar. Estoy convencido de que ese indio es inocente. Casi me atrevería a asegurar que Estéfano Benítez y el anterior gobernador Sebastián Pancorbo son los verdaderos culpables, además del cura Pascual Vargas, ya desaparecido. No tengo interés en la prosecución del juicio. Deseo únicamente salvar al campanero. Pero llegó la víspera de la partida a Lima de la familia Marín y el campanero seguía en la cárcel. Los esposos Lucía y Fernando estaban reunidos con Manuel. Se me ha ocurrido una idea para salvar a Champi. Mañana, justo antes de irnos, daremos un banquete de despedida para los vecinos. Entonces los comprometeremos a todos en favor del campanero. Y saldrá libre, porque una vez que nos hayamos ido, ya no tendrán necesidad de seguir acusándolo. Es una muy buena idea. Mándale una invitación a Benítez también, y con seguridad viene. No estará de más. Tal vez se preste a servirnos. Invitaremos a Benítez entonces. Transcurrían las últimas horas en Quillac de don Fernando Marín. En el patio de la casita blanca, 12 mulas recibían cargas de varios capataces que levantaban maletones y baúles mientras los invitados iban llegando. La mesa arreglada en el espacioso comedor ofrecía ciruelas moradas en fruteros de loza blanca y enormes fuentes repletas de pichones aderezados con vinagre de manzana y ramos de perejil en el pico. A la hora de invitar a los asistentes a sentarse a la mesa, se presentó Benítez. Lucía sonrió con gesto triunfante. Señora, señor, esta mañana he llegado de un viajecito que hice a Saucedo y, recibiendo su cartita, en el acto he pasado, aún en el mismo caballo, porque deseo acompañarlo. Gracias, señor Benítez. Esto mismo esperaba de su amabilidad. Entonces se sentaron, y cuando todos ya estaban servidos, don Fernando se puso de pie. Señores, no he querido irme de este generoso pueblo que me brindó su hospitalidad sin despedirme de sus notables habitantes, y me he permitido reunirnos en este modestísimo almuerzo. Brindaré la primera copa por la salud y la prosperidad de los habitantes de Quillac. Por ustedes, señores. Muy bien. Salud. Bien dicho. Así es. Manuel, sentado junto a Lucía, le habló al oído. ¿Qué es de su ahijada Margarita, señora? Ha ido con Rosalía al cementerio. Querían despedirse de sus padres. Ah, sí, sí. Don Fernando, que todo lo medía sabiamente, volvió a ponerse de pie. Señores, nuevamente pido la atención de ustedes. No quiero irme de Quillac dejando tras de mí ningún infortunio. En la cárcel hay un preso. Parece que es el campanero y tengo la esperanza de que todos ustedes, cuando yo me haya ido, se esfuercen por sacarlo en libertad. El gobernador, ante tal demanda, tuvo que ponerse de pie. Lo que es por mí, ojalá soltaran a toditos los presos que me dan más dolores de cabeza que mi mujer. Entonces, ¿ya está dada su libertad? En lo que a mí me toca, ¿cómo voy a decirle que no, don Fernandito? Pues entonces, por la libertad de todos en el pueblo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Lucía, ya es hora de irnos. Muchas gracias por venir. Quedan en su casa. ¡Salud, señores! ¡Buen viaje, señor Marín! Adiós. ¡No se olviden de Quilla! Margarita y Rosalía, que acababan de dejar una lágrima y una plegaria en la tumba de sus padres, volvieron a la casita blanca, donde todo estaba listo para partir. Los concurrentes comenzaban a salir del comedor. Señora Lucía, adiós. Adiós, querido amigo. Margarita. Adiós, Manuel. Manuel iba a besar la mano de la niña cuando vieron llegar una partida de hombres armados al mando de un teniente de caballería. El teniente se dirigió a don Sebastián, que estaba entre los invitados junto a su esposa Petronila. Sebastián Pancorbo, por orden de la autoridad, dése usted preso, caballero. Un rayo caído en medio de aquella multitud no habría producido el efecto que causó la palabra del teniente. ¿Cómo? ¿Yo? ¡Traición! Este don Fernando se ha tendido una trampa. Don Fernando cogió con fuerza la mano de Lucía. Don Sebastián, aturdido, miró a Manuel, que abrazaba a su madre por temor a que ella se desmayara. Y durante unos segundos reinó el desconcierto entre los notables del consternado pueblo de Quilla. Los invitados de Fernando Marín se indignaron por la detención de don Sebastián. Pero el teniente dijo: usted también viene con nosotros, señor Benítez. ¡Esto es traición! ¡Es traición! Nadie entendía el origen de las capturas, pues ya casi habían olvidado el asalto a la casa de los Marín. Don Fernando se acercó al teniente. Señor oficial, ¿puedo saber a qué orden obedecen estas prisiones? El teniente le enseñó a don Fernando la orden judicial. Después de leerla, Fernando miró a Manuel preocupado. El muchacho ahora sufría doblemente por la partida de su amor y por el encarcelamiento de don Sebastián, el esposo de su madre. Les suplico que no se alarmen, señores. Esto se aclara en pocos días. En pocos días. Y disculpen, pero mi familia y yo debemos partir. Nosotros también. ¡A sus acémilas, caballeros! ¡Acompáñenme! Salieron de la casa dos grupos con destinos opuestos. Uno iba a la cárcel y el otro al camino real. Manuel contemplaba a Margarita. Ella cabalgaba anegada en llanto. ¿Hasta cuándo no podré salir de Quillac? ¿Cuántos meses estaré lejos de Margarita? Con mucho ahínco, Manuel se puso a tratar de arreglar los asuntos de don Sebastián, pero también de Isidro, el campanero. Luego, se iría en busca de su amada Margarita. Un buen día, volvió a casa feliz. ¡Madre! ¡Madre! ¡Hoy sale libre don Sebastián! ¡Bendito seas, hijo de mi corazón! ¿Y los demás? De ellos no sé nada, pero Isidro, el campanero, también saldrá pronto. Doña Petronila atrajo hacia sí a su hijo. Pero igual tú sufres, Manuelito. Estás sufriendo, yo lo sé. ¿Qué tienes? Manuel se arropó en los brazos de su madre, escondiendo sus lágrimas de hombre. Hijo mío, yo lo sé. Yo sé lo que te pasa. Tú amas y extrañas a Margarita, ¿verdad? Y lloras porque temes no verla nunca más. Sí, madre. Sí, así es. ¿Y por qué no te casas con ella? Imposible. Margarita vería en mí al hijo del verdugo de sus padres. Y no querrá casarse conmigo. Habla con don Fernando, entonces. Dile el nombre de tu verdadero padre. Madre, no. ¿Cómo podría hacerle eso a usted? Fue una desgracia mía. Madre, ¿por qué no he de pasar una leve vergüenza? Pero usted... Si la estaré pasando por conseguir la felicidad de mi hijo. Nosotros no somos culpables. fue el peso de la fatalidad que me llevó a los brazos de un hombre sin fe. Anda donde ellos, hijo. Gracias. Pide su mano. Gracias. Arregla tu casamiento y regresa tranquilo. Usted es un ángel, madre. Manuel besó una y 100 veces la frente y las manos de doña Petronila. Te juro sacrificar el último aliento de mi vida por lograr tu felicidad, madre. Así como la de mi Margarita. Gracias a las gestiones de Manuel, Isidro Champi un buen día llegó a su casa, pálido y triste, pero libre. Al verlo, sus hijos corrieron hacia él. Entonces el corazón del campanero recibió la luz y el calor de sus hijos, a quienes acarició en silencio. Martina, al verlo, se arrodilló levantando sus manos al cielo. Dios es grande. Ay, bendito sea Dios. Estoy contento, mujer. ¿Pero qué haremos ahora? Los zorros de camisa blanca han robado nuestros ganados, como robaron mi libertad, como nos roban el trabajo de cada día. Paciencia, Isidro, que la muerte es dulce para el triste. No pienso morirme todavía, mujer. Mañana volveré a tocar esas campanas que fueron mi ruina. Ya, ya, ya no importa. Tócalas nomás. No importa. Por su parte, Manuel hizo un largo viaje a Arequipa, yendo primero a caballo y luego en el tren. Los Marín estaban pasando unos días allí antes de seguir viaje a Lima. Manuel se alojó en el Casino Rosado, se cambió y se lanzó a la calle en dirección al Hotel Imperial, donde estaban sus amigos. Dios mío, gracias. Voy a verla. En el Hotel Imperial, Manuel preguntó por la familia Marín. Lo llevaron hasta la Sala Azul. Al verlo entrar, a Margarita se le estremeció el alma. Manuel. Margarita. Los dos jóvenes casi corrieron a abrazarse, pero se contuvieron por la presencia de rostros extraños. Se abrazaron solamente con las pupilas, que traducían en miradas el contacto de dos almas cuando sueñan con ser una sola para siempre. Más tarde, ya a solas, en un rincón de la terraza del hotel, los dos jóvenes pudieron por fin hablar de sus amores. Margarita, he venido por ti. ¿De veras? Voy a pedirte como esposa a don Fernando. ¿Y si ellos no aceptan? No sé qué haré, la verdad. No lo sé. Pero tú sí me quieres. ¿Me quieres tú? Sí. Manuel, en el vértigo de la dicha, acercó sus labios a los de su amada y recibió su aliento. Manuel. Manuel retrocedió. Luego sacó una cajita de terciopelo, la abrió y Margarita pudo ver un hermoso collar de ágatas. Dios mío. Te juro que mi primer beso de amor no ha de mancharte. Guarda esto, Margarita. El ágata tiene la virtud de fortificar el corazón. Margarita tomó la joya, cerró la caja y la guardó en su seno con la ligereza del hurto. Es que se estaban acercando Lucía y don Fernando. ¡Manuel! ¡Manuel! Buenos días, amigos tan queridos. ¡Qué sorpresa! Pero siéntese, siéntese aquí. Cuénteme, Manuel, ¿se arregló el asunto de su padre? ¿Salió libre Isidro, el campanero? Ambos salieron, sí. Pero sé que a cambio de la libertad de Champi, el subprefecto ha recibido algunas vacas. Está visto, amigo, que no hay remedio. Los prefectos, subprefectos, abogados y tinterillos son la verdadera plaga de esos pueblos. Pero tengo otro asunto importante que hablar con usted, don Fernando. ¿Algo grave? No, en absoluto. Bueno, no lo sé. Señor Marín, yo amo a Margarita y he venido a pedirle su mano. Con un plazo de 3 años para terminar mi carrera. Manuel, tendría yo sumo placer en aceptar, pero usted sabe que don Sebastián, el padre de usted... Lo sé. Lo sé lo que usted quiere decir. Pero hay algo que debo contarles. Yo no soy hijo de don Sebastián Pancorbo. A mí me dio el ser una desgracia. El abuso de un hombre sobre la debilidad de mi madre. Estoy ligado a don Sebastián por gratitud, porque cuando se casó con mi madre, a ella le dio el honor y a mí. Pues a mí me prestó su apellido, pero... ¡Bendito seas, hija mía! Manuel, esta noticia me alegra mucho. Celebraremos esta unión con muchísimo gusto, entonces. Me alegra muchísimo oírle decir esto, señor. Pero primero déjenme decirle toda la verdad sobre mi ascendencia. Mi padre fue don Pedro Miranda y Claro. ¡Dios mío, no! Antiguo cura de Quillac. ¡Manuel! Manuel no alcanzaba a explicarse nada. Todo parecía estar arreglándose. Pero la señora Lucía temblaba como una azucena juguete de un vendaval. Manuel, hay un impedimento. Marcela, antes de morir, me confió el secreto del nacimiento de Margarita. Ella no es hija de Marcela y de Juan Yupanqui, sino es hija del mismo cura Miranda y Claro. ¿Del cura que...? Así es, Manuel. Es la verdad. No, Dios mío. Entonces ella... ella es mi hermana. En ese momento, Margarita cayó en los brazos de Lucía. Don Fernando estaba inmóvil, con una expresión indescriptible en el rostro. Margarita, inconsolable, se aferraba al pecho de su madrina. Y sus sollozos acompañaron durante mucho tiempo el dolor de aquellas tiernas aves sin nido. Hemos escuchado Aves sin Nido, de Clorinda Mato de Turner. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Delfina Paredes, Jorge Villanueva y Pierina Pirota. Música y arpa andina del maestro Luciano Quispe. Adaptación de Mariana de Altaus. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción del grupo RPP del Perú.